Comunidades sin Estado en la montaña vasca podría haber tenido un subtítulo que habría sido La filosofía del círculo, y la exposición que vamos a hacer va a ser un poco pues demostrar qué significa ese círculo, ¿no? ¿Qué era ese círculo? ¿Qué suponía? ¿Y en qué esa filosofía del círculo puede ayudarnos pues a representarnos la vida hoy en día y sobre todo la pues nuestra posición contraria a todo lo que es este sistema que nos pues que nos reduce a lo que no queremos, ¿no? A personas esclavizadas y es con pocas, muy pocas márgenes de libertad. Este trabajo es un poco la consecuencia de un trabajo de reflexión, de lecturas que teníamos, que hacíamos así, pues lo mismo de antropología, que de política, que de historia, y poco a poco las fuimos pues confrontando las unas a las otras, y también nos interesamos a lo que no estaba escrito, a la historia de la mitología vasca, por ejemplo, a la historia de las pues de los cuentos y las historias que quedaban orales, y nos dimos cuenta de que había una necesidad de reinterpretar todo lo que habíamos sabido sobre la historia, o podemos llamarle no historia, de los pueblos y de las comunidades vascas. Por lo tanto, la voluntad de este libro era reinterpretar esos conocimientos, sacarlos un poco del mundo que llamamos nosotros colonizado, de nuestras ideas. Pensamos que estamos colonizados pues por unas gentes que llevan la mentalidad del Estado, la mentalidad de la jerarquía, la mentalidad de la economía, de todo eso, ¿no? Propiedad privada, y no os voy a contar a vosotros, pero y que esos valores pues no son los nuestros, y hay una manera de releer lo que éramos o lo que eran nuestras comunidades de una manera distinta a lo que se nos ha venido diciendo. Hablamos de comunidades primeramente, y nos parece muy importante hacer la diferencia entre comunidad y sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas que se reúnen con un objetivo puntual, y ese objetivo no tiene nada de recíproco. Solo es un interés puntual que puede ser muy fluctuante. Mientras que en las comunidades no es el interés lo que une a las personas, sino es la visión común de un mundo común. Por lo tanto, las comunidades, preferimos nosotros hablar de comunidades porque son grupos de personas en los que se instala pues una confianza mutua, un apoyo mutuo, gracias a los cuales se puede proyectar en el futuro sin ningún miedo a padecer ni de penurias, ni de tener miedo a accidentes o a, yo que sé, catástrofes que sean naturales o económicas o el resto, ¿no? El apoyo mutuo que da la comunidad pues es una garantía, digamos, una garantía de futuro, sin necesidad de pasar por todo lo que conocemos hoy en día, seguros, etcétera, etcétera. Lo voy a situar también geográficamente, la montaña vasca. Hablamos de la montaña vasca como hablaba de ella Chepech, Santiago Carrión, Chepech Sánchez Carrión, Chepech, que es un lingüista, creo que es de Granada, vino a Euskal Herria y se puso a estudiar el euskera y los modos de conservación y de transmisión del euskera, y se dio cuenta de que el euskera donde más conservado y donde mejor permanecía es en lo que él le llamaba la montaña vasca. Y bueno, claro, geográficamente y físicamente es la parte más alta de Euskal Herria, pero también es la parte más aislada de todo lo que son las vías de comunicación. caminos, autovías, autopistas, y si estamos atrás en el tiempo, pues las vías de comunicación también eran el Camino de Santiago y esas vías de penetración de los valores del poder, vamos a decir. Y en esa montaña vasca, pues, se han refugiado, digamos, ciertos modos de vida en los que hemos podido recuperar, pues, esa memoria que nos parece poder probar que justifica de la existencia de unas comunidades que vivían sin Estado, fuera del Estado, contra el Estado, completamente al margen, no tenían, en su momento ideal, no tenían ni ninguna, o sea, penetración del Estado. Cosa que fue poco a poco degenerando y de la que hablaremos seguidamente. Y, bueno, en los valores de las comunidades que calificamos, pues, de sin Estado, nos ha interesado ver y nos parece que se puede afirmar que habían unos valores que eran cercanos a una cosmogonía. Es decir, esas personas que vivían en esas comunidades estaban en relación directa con la naturaleza, vivían en y por gracias a la naturaleza, y tenían un modo de relacionarse con la naturaleza que les dio, nos parece a nosotras, un punto de vista en el que ponían en marcha ciertos valores, ritualizaban ciertos valores con el propósito, pues, de llegar a unas comunidades que eran sin jerarquía, e incluso luchaban contra la jerarquía, sin propiedad privada, no concebían el concepto de propiedad, sin economía, no sabían lo que era el tener excesos y tener que venderlos y la necesidad de producir por encima de sus necesidades, no la concebían. Y todos esos valores, pues, los vemos en ciertos ejemplos que hemos recogido casualmente de libros que hemos visto, encuentros, ¿no?, con libros que hemos podido tener. Uno de los libros que más nos impactó fue el de una antropóloga inglesa, se llama Sandra Ott. Hoy día está en la Universidad de Reno, en Estados Unidos, que allí tienen un departamento de estudios vascos, y ella estuvo durante 3 años en el pueblo de Santa Gracia. Santa Gracia está en Zuberoa. Zuberoa es la provincia de Ipar Euskal Herriak, la más al este, ya es colindante con la provincia de Biarno, ya la parte de Occitania. Y el pueblo de Santa Gracia está rodeado de montañas, y esas montañas, pues, tienen entre 1.500, 1.800, casi 2.000 metros, está el Ori. No sé si conocéis, si os gusta el monte, en Euskal Herria, que el monte Ori es, pues, emblemático, ¿no?, por no decir otra cosa, por no decir una cosa, algo así como un tótem o... Entonces, Sandra Ott, cuando estuvo en Santa Gracia, estudió la sociedad de pastores, y, ese libro nos impactó por el hecho de que describe lo que nosotros hemos llamado, lo que ha dado, lo que podríamos llamar nosotros, la filosofía del título, ¿no? La gente de Santa Gracia consideran que viven en el círculo de las montañas. Bortu Inguria. Inguria, sobre otra, es el círculo. Y a ese dato, digamos, geográfico, lo aplican a sus relaciones sociales. O sea, es así como aplicar una cosa de la naturaleza a las ligazones, a las relaciones entre las personas. Y gracias a ese círculo, pues, se consigue, lo que más nos llamó la atención es que se consigue una relación de solidaridad impresionante, de igualdad también, o sea, que la soñaríamos para poner en práctica hoy en día, y se lucha contra la jerarquía. pero de una manera más práctica imposible. Luego nos hablarás, Alex, de cómo se organizan en el monte, en la chabola, pero el hecho es que gracias al círculo se llega a que funciones sociales distintas o incluso diferencias de naturaleza, puede ser, las personas con el medio ambiente o las personas entre ellas, hombres y mujeres, que son diferentes, no tienen, en ningún momento no hay una competencia entre ellos. En ningún momento, gracias al círculo, hay una tentativa de imposición de unos sobre los otros. Gracias al círculo, pues digamos que hay una simetría y una manera de situarse en el mundo dentro del círculo, diferentes, pero no inferiores o no el uno superior al otro o a la otra, de tal manera que bueno, luego hemos atado un poco cabos y podemos llegar a la... Bueno, nos parece que, por ejemplo, el propio euskera habla en ese sentido, la propia forma de la lengua en euskera y del tuteo en euskera, las personas que habláis de euskera, lo sabréis igual que yo, cuando un hombre, una mujer, una chica y un chico hablan se tutean, hablan de un objeto, por ejemplo, y ponen una letra particular al género, digamos, femenino o al género masculino, refiriéndose a ese objeto. Es decir, si yo le hablo a Sales y le digo, aquí hay una silla, le voy a decir, hemen kadera baduk, esa K, es que yo le estoy hablando de la silla y me refiero a él como hombre. Si él me contesta, bai hor kadera badun, la N esa, hablamos de la misma silla, pero se refiere a mí como mujer. O sea, es una manera de especificar y de poner en todo momento en las relaciones entre las personas, está afirmada la diferencia entre las dos personas, pero no hay jerarquía entre ellas. No sé si me explico, pero me parece que es bastante claro. Y una de las consecuencias, además del círculo y de las maneras de organizar el círculo, que bueno, nos chocó, nos impactó, descritas por Sandrote en ese libro, es, como os decía, la organización de los pastores en la chabola. Si quieres, nos puedes explicar. Bueno, la gente esta es la base de la economía, son las ovejas. Y cuando se retiran las primeras nieves hacia el mes de últimos de mayo, primeros de junio, suben a lo que llaman ellos el cayolar, que es unas chabolas, en la cual al principio, cuando aún no se ha introducido la productividad, como la última parte, que es cuando Sandrado habla, hacia los últimos años 70, primeros 80, en cada chabola estaban organizados, había 10 pastores que eran de 10 casas diferentes. Cada pastor tenía lo que le llamaban un choch, que era un número de ovejas, que normalmente el que más tenía era 50 o 60, podía haber alguien que tenía medio choch, entonces sería la mitad, y en función de eso era el tiempo que estaban trabajando y también la parte o los kilos de queso que se repartirían en función del choch ese. Pero antes de subir a la chabola hacían un acto, porque en todo momento está el rito de repetir siempre el círculo, y bueno, también luego ya hablaremos, y sobre todo reafirmar la amistad y en todo momento. Entonces, justo unos días antes de subir a la chabola, hacían la reunión que era para ellos la más importante, que era cuando iban a decidir ir, que necesitaban, y además, el año anterior, el primer queso que se hacía era un queso muy grande, era el que se utilizaba para poder pagar los costos de toda la temporada de la chabola. Entonces ahí, todo era un rito, como os decía, cogían, bueno, con el dinero, el que hacía de cajero, de tesorero, cogía el dinero y se lo repartía a todos por igual. Y después, a continuación, cada uno se lo volvía a dar otra vez a él. De otra forma, de hacer ver, de, bueno, era una forma de hacer ver que todo era de todos y que todos, era una forma también de reafirmar la amistad y demás. Entonces subían a la chabola y había 10 pastores, la cual siempre estaban 4 en el pueblo, en sus casas. Una de las razones principales de que hoy día el mayor problema de los pastores es la soledad y demás. Entonces la fórmula que tenían era esa, de coger de 10, bajaban siempre 4 en casa, y después allí el funcionamiento que era, había, dividían en 6 trabajos diferentes el trabajo que tenían que hacer durante los 4 meses y medio, 5 meses, y les ponían una categoría, que de más a menos era la Echeco Andre, le ponían un nombre de mujer, y su trabajo principal era de hacer el queso. Después estaba el jefe de los pastores, que era el que cuidaba las ovejas con crías. Estaba el ayudante del pastor, que era el que cuidaba las ovejas. Igual me lío, ¿eh? Pero bueno. Estaba el siguiente, que era el que cuidaba los corderos. Y el trabajo menos, el que menos valor tenía, era el de la mezcacha, que era la que era el que limpiaba la cocina, hacía el fuego, preparaba el desayuno y hacía las camas. También hemos visto, bueno, una de las cosas que dicen de que vino la propiedad, la autoridad, la jerarquía, la propiedad privada y demás, es por la división del trabajo. Bueno, pues había una división del trabajo que ellos lo imitaban haciendo el círculo, es decir, que cada día cambiaban de trabajo. El trabajo más, la persona que había sido Checuandre, que era el trabajo más valorado, al día siguiente pasaba a ser la descacha, que era el trabajo menos valorado. Y así que iban cambiando, iban subiendo de escalafón o de categoría. Y además, al hacer ese círculo y cambiar, evitaban lo que después también se puede ver, que no solo funcionar en círculo asegura el que no se cree las jerarquías, sino hace falta la alternancia. Y en el libro también contamos cómo, a pesar de que funcionaban en círculo en dos sitios concretos, hemos puesto el ejemplo de los pastores de vacas en Aurac, que es una zona del macizo francés, y los pastores de Huesca, que también tienen incluso parecidos nombres, bueno, pues en lo que sería la Checoandre es el mayoral, y hay otro tipo de nombres que no me acuerdo, y el Pagal, que también es bastante conocido, pues sea el chaval o el que hacía de todo. Pues ahí con ese tipo de, con el círculo de alternancia, pues se evitaba el que se crease ningún tipo de jerarquía. Al mismo tiempo, siempre todos los trabajos, menos el trabajo de cuidar los corderos, todos los demás siempre se hacían en grupos, en grupos de 2 o 3, es decir, que siempre estaban trabajando en común, o impensable para la gente. Pero al mismo tiempo, también otro de las cosas que hacían era un rito, pues para el extremo de llegar a en todo momento a reafirmar el círculo, pues cuando bajaban al pueblo había un camino y cuando subían volvían por el otro. Y así, bueno, y así repetían. Y sigue tú, ya se repetía. Bueno, más ejemplos en los que caían en ese círculo en los que ellos se sentían, a los que ellos se sentían pertenecer, el círculo en las montañas. Incluso lo traían a cuando secaban los quesos, a secar, y hay que irles quitando el moho, bueno, rascándoles un poco y darles la vuelta, también lo giraban así de manera circular. Y bueno, luego a nivel de... tenían un montón de relaciones entre lo que era el mundo animal o el mundo natural y el mundo de ellos, en el que traían siempre la imagen del círculo, ¿no? El último podríamos decir, pues que cuando nacía una criatura en casa, bueno, el hombre le ayudaba a la mujer a parir delante del fuego y salía la criatura todavía recién y lo giraban delante del fuego, como giran los quesos, porque decían que lo mismo que el fuego endurece la corteza del queso, el fuego endurece los huesos de la criaturilla recién nacida. Bueno, y bueno, también se puede hablar del rito del pan bendito, y ahí ya se ve el círculo a nivel del pueblo. Digamos que en Euskal Herriak, bueno, sabéis que la casa es, digamos, la unidad central, no sé si se puede hablar de esa manera, pero bueno, es la casa es importante. Y al lado de la casa, pues el primer vecino. También es súper importante el primer vecino. Por ejemplo, gracias al sistema de primer vecino se pone en marcha una cadena solidaria y de apoyo mutuo que es como sagrada casa. Si en nuestra casa toca, yo qué sé, matar el cerdo o cortar hierbas o ha pasado algo en el tejado y hay que retejar o cualquier cosa, el primer vecino siempre será la persona que vendrá a ayudarnos, aunque ese primer vecino o esa primera vecina en su casa tengan una boda o una fiesta familiar, es superior, digamos, la relación esa entre vecinos es superior a la relación familiar que pueda tener esa persona en su familia. El rito del pan bendito en Santa Graci era, ahí además del círculo, se va mucho más lejos en la circularidad de la vida de las personas, ¿no? Del nacimiento hasta la muerte y de los ritos, digamos, de paso de la vida a la muerte. Las mujeres eran prácticamente sacerdotisas. Eran, imaginaros, hasta casi los años 60, en Santa Graci, en la iglesia, la gente iba a la iglesia, pero no, yo no entiendo ese vocabulario, pero no comuniaba, o sea, no comulgaba, no comía la hostia, o sea, se comían el trocito de pan bendito que había traído la mujer encargada de traer el pan esa semana. Entonces, la mujer que fabricaba el pan bendito esa semana lo llevaba el domingo a la iglesia, lo comían todos los vecinos y luego, cuando volvía a casa, lo que tenía que hacer era pasarle ese pan bendito a la primera vecina. Y así, de primera vecina en primera vecina, se hacía la vuelta al pueblo, pues, en un año, creo, en 2 años. Y en todo momento reafirmaban el círculo. Pero lo importante de hasta los años 60-70, la iglesia tenía que tragar que una mujer, la más descarada de las oscuras, fuese protagonista, es decir, en la parte más importante que es para los cristianos, que es cuando dicen que se convierte la hostia en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, ¿no? Pues ahí lo que hacía la checuán de la casa que le correspondía, llevaba 2 panes de kilo, el cura lo bendecía, y entonces se cortaba en trocitos, y allá mismo, en vez de la hostia, la gente lo cogía y lo tomaba, lo comía, ¿no? Después iba a su casa, en su casa un poquito de ese pan también se lo comía, cuidaba mucho que no cayese, y si había que caían migas o demás, lo quemaba, y después antes de la noche, porque los ritos siempre tenían sus momentos y nunca se pasaban, antes de que llegase la noche, que oscureciese, iba a la casa de su primer vecino, o vecina, no, su vecino, y le daba la checoandre. La checoandre era la checoandre. Que si no estaba, lo podía coger también el chocolichona. Y así pasaba de casa en casa. Pero ese, por ejemplo, el pan bendito, el rito del pan bendito es algo que nos había sido en todo Euskal Herria. No tenéis más que mirar. Y bueno, yo estaba indagando en donde vivimos, en Urepele y por ahí, y en Aldude, por ejemplo, y se hacía. La gente que juega conmigo Almudos, que ya son mayores, lo han conocido. Y que no es algo que solo ocurrió ahí. En todos los sitios, en todos los días era un rito que se hacía. Bueno, y digamos que esta situación, este círculo de las montañas y que dio esa filosofía, digamos, igualitaria y antijerárquica entre estas personas, en estas comunidades, pues poco a poco, claro, lo bueno no dura, fue viéndose atacado cada vez más y fue perdiéndose, ¿no? Sandra Ott, la antropóloga esta, para terminar con ella, hizo esta investigación a principios de los años 80 y ya solo quedaban, pues, los restos estos. Pero de ahí podemos imaginarnos, pues, cómo podían ser esas comunidades. En el libro vamos indicando, según nos parece, cuáles han sido los factores que han ayudado a la destrucción de esas comunidades. Y principalmente vemos el factor ideológico con la Iglesia, el factor económico con el mercado y luego ya, bueno, el ideológico y el político iban ligados con el feudalismo primero y luego las ideas de lo que llamaron las luces o la ilustración, y tratamos de dar ejemplos de locales, digamos, o de personajes y de situaciones históricas que han acontecido en Euskal Herria, siempre con el propósito de reescribir, digamos, e interrogarnos sobre la historia que conocemos, que leemos, y darle otro punto de vista. Por ejemplo, antes hablábamos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago fue, digamos, una vía de introducción impresionante para la ideología, que fue la que fue al principio, como vemos en este ejemplo de Santa Gracia, cuando no conseguía, digamos, con la gente, no conseguía convencer a la gente, pues estaba cercana, poco a poco dejaba sus marcas y había casi como situaciones de sincretismo, y cuando ya vio que podía darle la vuelta, pues, o que tenía la fuerza con ellos, pues pusieron a quemarse a la gente, ¿no? Poner mujeres y hombres que para ellos, pues eso, mantenían esos valores paganos y esos valores animistas y que ellos no soportaban. Con eso vino también la ideología feudal, vino también el mercado, y poco a poco pues van desapareciendo esas comunidades. En otro apartado del libro hablamos de las formas de apoyo mutuo, que podría ser, que ahora están bastante, cada vez más de moda, vamos, el tema del autolán y el bachaje. Pero otro, le damos otro para nosotros es, vamos, te explico. Ayer mismo en el Gara venía alguien hablando sobre el autolán. El autolán para nosotros no es un trabajo que se hace para cualquier cosa. El autolán era una forma de organización de las gentes de unas comunidades concretas, y era la forma de apoyarse tanto. Y por eso nosotros le damos como dos nombres. Uno, autolán, que era el trabajo entre los vecinos, los más cercanos, las casas, porque el primer vecino podía, en muchos sitios incluso había un primer vecino, un segundo y un tercero, que creaba una especie, y después de la célula base, que era la casa, pues sería la siguiente organización. Incluso en algunos sitios hay hasta un cuarto y un quinto vecino. Pues ese sería el autolán. Después estaría lo que era el artelán, que por ejemplo en Orbaiceta, en algunos pueblos se le llama así, y era el trabajo comunitario de todo el pueblo para hacer cosas que eran de todo el pueblo. Vamos, no es lo mismo el ayudarse entre vecinos y vecinas para hacer, yo qué sé, la cosecha o lo que fuese, que hacer una llevada de aguas para todo el pueblo o arreglar un camino para todo el pueblo. Pero Azulán tiene una premisa, vamos, la más importante, que es el tema de la comunidad. Si no hay comunidad, no se le puede llamar Azulán, se le puede llamar cualquier cosa. Y después está el tema del bachar, algo que también se está hablando mucho. Y bueno, y de hecho aquí en Araba los concejos, el concejo abierto, y bueno, de unas a primeras, hasta hace 4 días nadie hablaba de eso, ahora todo Dios habla. Para nosotros, creo que erróneamente, porque no tiene nada que ver lo que sea el bacharre en el siglo XIV o XV, porque ya a partir del siglo XV, ya en el XVI, el poder del bacharre desaparece. No es cierto que los concejos tengan poder hoy, tampoco ayer. Yo he vivido en una zona, bueno, yo estoy viviendo en una zona que es un concejo, y yo he vivido una vez cada 15 o 20 años, no sé cuántos años, y ahí existía el bacharre, pero no existía el poder del bacharre. O sí existía, por ejemplo, en Aespa en concreto se ve perfectamente lo que puede ser el poder de la asamblea, el bacharre es la asamblea vecinal o algo por el estilo. Por ejemplo, en el pueblo que yo vivía, allí el bacharre sí tenía poder. Pues yo de hecho fui alcalde de aquel pueblo, y nosotros, pues como todo el pueblo de Osovia, nosotros decidimos todo el poder al bacharre. Se hacían bacharres todos los meses y allí se decidía todo, desde los presupuestos y demás. ¿Por qué se podía hacer eso? Pues porque no había ninguna ley. Nosotros lo hacíamos y nosotros hacíamos el paripé de después llevar a la práctica lo que decía el bacharre. Pero sin embargo, en la Junta del Valle de Aezcoa, yo también era miembro, cierto, se cambió después de un montón de años, y en los años 80 se hizo unas nuevas leyes, con una gente muy progresista, muy defensora de las costumbres y demás, y puso una limitación al bacharre, a la cual el bacharre solo podía ser consultivo. Se hacían bacharres, eran consultivos. Y eso nosotros hemos hecho un estudio principalmente en el Valle de Baztán, porque vivimos ahí, pegados ahí, y ahí se ve perfectamente cómo desaparece ese poder. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, pues hay una fecha concreta, es el año 1440, cuando curiosamente hay un enfrentamiento con el poder real, con la monarquía, en cuanto a que si tenían que pagar los impuestos o no. Digo, os cuento un poco más para que os podáis situar, ¿no? Y entonces las gentes de Baztán dicen que ellos son todos hidalgos, por lo tanto no podían pagar impuestos. Pero hay un enfrentamiento y al final les reconocen que son todos hidalgos. Pero al mismo ese tiempo ocurre otra cosa, y es de que así como antes el bacharre iba todo el mundo, tenía hombres, mujeres, niños, niñas, yo estaba en bacharres en el concejo de Urtasun y solíamos estar ahí correteando. A partir de entonces solo van a ir el propietario de la casa o la propietaria, porque en Euskal Herria podía ser tanto un hombre como una mujer. Eso se sigue, y en principio van todos y todas, mejor dicho, y al poco tiempo, y con la excusa, bueno, ya había que ver todo lo que ocurre antes, entra ya el concepto de individualismo y demás, y para aquí y para allá, eso se cambia por la Junta del Valle. Entonces en la Junta del Valle ya no van todos los representantes de las casas, como se dice y tal, no, ya solo van 100, que después, eso fue en el año, bueno, tengo las fechas, son nuevas por las fechas, unos años más tarde son 50, y hoy día pues son 20 y pocos los que hay. ¿Y quién va a ir quién va a ser representante de esos bacharres? Bueno, después podemos hablar que en Gipuzkoa pasó con los millares, la gente que tenía dinero, hay una condición, saber leer y escribir, algo que era en aquellos tiempos, en esas zonas, claro, saber leer y escribir en castellano, por supuesto, el romance, allí la gente más mayor, la gente de los calduinos, que sabían eran quién, el cura, ¿no? Y los poderosos, ¿no? Entonces ahí ya no hay un poder del bacharre. Y en los consejos abiertos en Araba o en Navarra, que los hay también muchos, pues el concejo, su poder es muy limitado, pues y por ley además está, es decir, que es organizar las fiestas, pues si quieres llamar al Zolán para limpiar las calles y poco más. Entonces ese tipo de cosas ya no es lo que era. ¿Por qué? Pues porque está por encima otro tipo de instituciones, que son las del Estado. En los concejos están por encima del concejo los ayuntamientos, y encima de los ayuntamientos están los parlamentos regionales el parlamento vasco y el parlamento vasco español, y así podemos seguir hasta Europa y demás. Pues para que el bacharre tuvo poder mientras el Estado no consiguió suplantar al poder que estaba representado el bacharre. No sé si me he liado o no sé qué. Bueno, ya para terminar y para abrir el debate, pues que el propósito de este libro era sobre todo ver o leer o beber del pasado para mistificarlo lejos de nosotros esa idea, sino pues para ver que, primero para reivindicar que no voy a llegar hasta el punto de vista indigenista, ¿no? De que aquí éramos unas comunidades, nuestros antepasados eran tal o cual, sino, pero sí sacarnos del punto de vista mayoritario, digamos, y al que le podemos llamar colonizado, que nos han inculcado. Aquí han existido comunidades que vivían sin Estado, que estaban fuera del Estado y que no tenían nada que ver ni con la economía, ni incluso con la historia, ¿no? con lo que se llama la civilización y el progreso. Y de esas comunidades tenemos un montón que aprender, y se pueden recuperar modos de organización, utensilios de reflexión y de prácticos para poner en práctica. Ahora, siempre pues con las cosas, me parece a mí, tienen que estar las cosas claras, el no mistificar, y siempre el tener claro que no, que tiene que mantenerse una cierta conflictividad pues con la delegación del poder, con el poder en sí, con el Estado, con el capitalismo, etcétera. Hemos hablado, me ha gustado lo que habéis hablado, porque Espera, que no han terminado. Ahora, terminamos de seguir. Mirando cómo estaban organizadas aquellas gentes y aquellas comunidades, hoy podríamos poner en cuestión temas tan candentes como el tema de la territorialidad y demás. Cuando decía Itziar de que había, claro, una cosa era el territorio y otra cosa era la territorialidad. Y cuando llegaron aquí los romanos, por ejemplo, digo, porque aunque sea una cosa que es arcaica, tiene una vigencia total. Cuando llegaron aquí los romanos, no se conocía ningún, es decir, lo que conocen es a los vascones, no conocen su territorio. Los vascones eran nómadas y se movían, no se podría poner una territorialidad, no se podía poner una frontera, porque ellos se movían y de hecho había, eso de la historia, los propios romanos lo recogieron, pues se movían desde la curva de Garona, allí casi en el centro de Francia, incluso lo que llaman la curva de Garona es el lugar donde más dioses o vascones hay, ¿sí? Pues aquí, unos dicen que fue porque los cogieron y los deportaron, o bueno, sí. Pero también están muy por debajo de la orilla de la margen derecha del Ebro, pero bueno, no se sabe hasta dónde podían llegar, se dice incluso que llegarían hasta el Mediterráneo, y hasta dónde, hasta Cantabria, hasta Asturias y demás. Es decir, la territorialidad no se podía marcar. Después, cuando llegan los romanos y dividen la zona de los vascones en el Ager y el Salcus, es decir, la zona agraria, que es la parte sur de Navarra y la parte sur también de Áraba, el resto era la zona boscosa y la zona montañosa, en la cual los romanos, ahí sí es cierto, estuvieron, porque solo les interesaba una cosa, y era principalmente la minería. Y después, es cierto que había caminos, pero los romanos ahí no llegaron a dominar a los vascones. Los vascones se retiraron hacia esas zonas porque eran las zonas más fáciles de defender, y las crónicas dicen que de hecho eran muy buenos con la guerra de guerrillas y demás. Pero tampoco hay que entender de que la división, había una frontera entre el Saltus y el Ager, porque el famoso Saltus llegaba justo hasta las zonas casi pegadas a Tafalla, toda la zona de Amazonas, ese tipo de cosas. Posturas de los vascones o los verones o por ahí. No sé, bueno, había que mirar la de hecho. Pero después, la organización que tenían los bueno, y que sigue aún, era, pues como hemos dicho, la casa, pero eso es muy interesante. Después está dividido, vamos a hablar del Valle Baztán para que nos entendamos, pero es que era así. De hecho, Navarra está dividida en 46 valles, creo, 46 o 47. Más cuatro países, le llaman en el Estado francés la Baja Navarra, y el Valle de Baztán, para los que tengamos, pero todos los valles igual, era la casa, después era el pueblo, y después un conjunto de pueblos creaban un valle, y ese valle después tenían unas relaciones que le llamaban facerías, claro, era por el asunto de los pastizales, y la cual había una especie de confederación. Había una federación de pueblos, que era el valle, y había una confederación de valles, que es lo que creaba otra estructura. Y después, posiblemente, tendría otro tipo más, y llegaban a lo que sería el conjunto de las tierras de los vascones, que es lo que, vamos, que nosotros hemos mirado. Después por ejemplo, en Guipúzcoa era parecido, y en Vizcaya, pues posiblemente también. Nosotros no nos metemos en eso, porque bueno, pero nosotros hablamos simplemente lo que le corresponde a las congadas. Pero esto quiere decir que bueno, que si tendríamos que buscar hoy día dónde realmente tendríamos que poner la frontera, pues lo tendríamos jodido. Cuando llega el Estado a Vasconia, que es cuando se crea el reino de Pamplona, que era una ciudad-estado, con un poco alrededor, ahí cambia, mientras que antes era muy sencillo saber que los vascos era imposible de marcar dónde estaban las fronteras, pero sin embargo sí estaba claro quiénes eran las personas que vivían ahí, que eran los vascones. Cuando se llega al primer estado vasco, después de que cayese el estado imperial romano, claro, pues ahí el problema era de que no se sabía quién, porque en lo que era el reino de Pamplona había navarros que le llamaban, que le diferenciaban de los vascos. Había almohades, había árabes, había de todo Cristo, había de 50.000 especies, francos, cantidad de francos. Pero esto quiere decir de que el debate también se puede llevar a ese terreno, al terreno de la territorialidad, dónde se podría marcar. sí, y Vox, como lo quería decir. ¿Me he explicado? Es que yo creo que es que yo lo que quería decir con esto, de que para organizarse, si nos empezamos a organizar precisamente desde ahí hasta yo no estoy en contra, yo por ejemplo nosotros lo llamamos, no Euskal Herria, llamamos Euskal Herriak, pueblos vascos, porque realmente siempre ha habido una independencia de comunidades, y eso está clarísimo y está hasta hace 4 días, y en Navarra en concreto ese sentimiento sigue, sobre todo en las zonas de la montaña. Yo os he comentado, yo he vivido en Aespa, pero Aespa, Salazar, Roncal, los valles siguen teniendo, es que de hecho cuando los romanos se piran, quien mantuvo la estructura de valles fue la iglesia, y gracias a eso pues se mantuvo la iglesia, que se tuvo que retirar, pero después cuando se vuelve a organizar el nuevo estado navarro, reino de Navarra, como es que se le quiera llamar, se organiza en torno a los valles. Yo eso te quería preguntar, que la, bueno, pues la historia es fácil de manipular, sobre todo si no la conoces, si no está escrita, ¿no? Cuando hablamos de la Edad Media, de la creación del Estado de Navarra, etc. Bueno, pues ahora está en boca de mucha gente otra vez ese retorno a ese Estado de Navarra. Bueno, pues ahí cada vez hay más gente que está indagando, incluso creando una nueva cosmovisión, una nueva ideología política en torno al navarrismo, etc. ¿No creéis que se puede llegar a manipular, ¿no? Ese trabajo que habéis hecho, ¿cuál puede servir como contrapeso para que no se potencien determinadas ideas, ¿no?, que se están llevando a la práctica ya? Como os he comentado, el primer reino que se crea y el primer estado después de que se cayese, después de que los vagauces le diesen el palo a los romanos, por cierto, grandes gentes de aquellas, los primeros insurreccionistas de la historia, los vagautas, pues las fronteras en ese estado, que no ha sido nunca vasco, porque en ningún momento el estado de Navarra o el reino de Navarra fue vasco, porque su administración siempre fue romance o latina, romance, o si no, vascona. Porque claro, si miramos realmente la historia, nos podemos dar cuenta de que el reino de Navarra en muchos años fue simplemente un protectorado francés. Pues desde los primeros, desde el año 1234, ahí empieza la dinastía de los Aragón, pero tampoco, pues hasta el año 1400 y pico fue un protectorado francés. Como antes fue una parte, perteneció a Lelín de Córdoba y demás. Y las fronteras en ese estado, que sí había un estado, pero nunca las fronteras cambiaban normalmente con el cambio de cada dinastía o cada rey. Por ejemplo, al principio el rey que más era querido y más se ponía como el más guay era el rey Sancho Namusia, o Sancho el Mayor. Bueno, pues cuando, vamos a llamarle para entenderlos, cuando Euskal Herria o el estado vasco ese, sin embargo, las fronteras eran, tenían por ejemplo el Solarbe, llegaban hasta Lérida y por ahí, pero sin embargo de Tafalla para abajo no era, pertenecían a, pues eso, a los islamistas, vamos. Al poco tiempo, cuando llegaba después a Castilla por otro lado, es decir, las fronteras cambiaban por cada dinastía. ¿Dónde pones la múa? No se puede poner una múa. Se pone en el idioma, en el euskera se pone. En el monte nunca. Pues en el idioma, por ejemplo, vamos a ver, hoy día aún, pues automáticamente habría que reivindicar, por ejemplo, el valle Escuida y otros 14 pueblos que hay allí, que son los caldunes y ellos están dentro, que está en la zona de esto. Pero lo que está claro es de que el euskera, por ejemplo, en la Ribera de Navarra, claro, hace muchos años, sí, podría posible, ya desde cuando llegan los primeros invasores, los indoeuropeos, que crean sus primeras ciudades estados a la margen derecha del Ebro, ahí no sé si de euskera que lo fuese, pero lo que está claro es que cuando se pegaron ahí 200 años o 300, no sé cuántos años, los islamistas, los musulmanes, pues seguro que no era euskera el idioma que ahí se utilizaba. Pero quiero decir que como no hay una palabra en euskera para decir vasco, en euskera no hay una palabra para decir vasco. Entonces, tienes razón en decirlo, de los pueblos de Euskal Herria, los que hablaban euskera, pero no hay palabra para decir vasco. Es una palabra que les han dicho los pueblos. por eso es indefinible el territorio, quiénes eran, o sea, es variado, porque es los que hablaban euskera. Totalmente de acuerdo. Y el momento que no hablaban euskera o que no hablaban, pues ya estamos perdiendo esa identidad. Y luego creo que hay un factor que es muy difícil hacer historia, si concebimos la historia como pues, la investigación desde que ha habido escritura, ¿no? La escritura vasca, en lengua vasca, pues es muy tardía, comparado por ejemplo con la escritura romance o con la escritura en castellano, ¿no? Eso hablando de los clásicos de euskera, pero pues, últimamente se lleva más o menos 10 años, yo no soy filólogo, pero uno se invita a otras cosas y sí que ha empezado a aparecer estudios muy curiosos sobre los primeros retazos de escritura en euskera, ¿no? Y es en escenas funerarias de tardo periodo romano, siglo II-III, pues aquí por ejemplo en el Museo de Arqueología en El Viva, pues hay una escena que se encontró en Miñano, de un nombre de un dios vasco, no sé cómo llamarlo, o no sé, de las personas que viven ahí, es algo así como... No lo voy a pronunciar bien porque no tengo... Pero a mí me recuerda a Hasagalai, no lo sé, es que no sé cómo es, pero bueno. Una cosa que incluso no suena tampoco ni siquiera al euskera que conocemos ahora, ¿no? Si te examinas sobre lo que hay sobre proto-euskera, hay gente que lo llama la lengua africana y habla de... Porque la gran mayoría de las estelas han encontrado, como han dicho ellos, bastante lejos de lo que es la frontera territorial del euskera actual. Y si se corresponde con el euskera arcaico, pues estamos a muchos kilómetros. Luego por aquí también se han encontrado, pero son minorías. También se ha encontrado en la zona de Soria y algunas. La de Soria hay una muy curiosa porque es Sesenco, el nombre del padre del autor de la estela, ¿no? Es un periodo en el que una generación, me quiero imaginar, y yo creo que es lo que habéis tenido que hacer mucho, querernos imaginar, ¿no? O querernos imaginar algo para verlo, porque no sé yo, pruebas es muy difícil encontrar. Pero me quiero imaginar a una generación que había sido latinizada, pero que venía de unos padres que hablaban, y estoy hablando de los altos valles sorianos, en el Cidacos arriba, que no es ni Rioja, es más allá, es la Rioja soriana, y me quiero imaginar a uno romanizado, imitando las costumbres imperialistas romanas del entierro y abandonando los ritos de la montaña, de la baja montaña y no sé de qué más, de todos los valles y donde se movían toda esa gente nómada, que probablemente pues eran, y queriendo imitar a los romanos, en sus ritos funerarios, hacer una estela para cuando se mueren y hablan de su padre y él tiene un nombre romano ya latinizado. Y como yo que sé, yo me llamo Miguel Ángel y mis sobrinas pues se llaman Irati y han recuperado, han vuelto, yo que sé, los nombres, por ejemplo, la antroponimia, los nombres de personas es algo muy volátil, y si no pensáis un poco cómo cambian los nombres de las personas en las últimas generaciones aquí, ha habido, yo que sé, influencias del inglés, ha habido influencias de la recuperación del euskera, y yo me llamo Miguel Ángel. Mis padres son, he venido de fuera, ¿no? Pero bueno, y vascos, todos los clásicos tienen nombres franceses, Bernard Chepar, no sé cuántos nombres afrancesados o romances, ¿no? Hay muy pocos, o Jan, o yo qué sé, Kaitz, o yo qué sé, o... Ya, pero hay la... Bueno, yo sé, yo estoy divagando, pero creo que es muy difícil probar muchas de las cosas que podamos con el tema del idioma, pues ni cuento, y la tecnología ni cuento. Que los divagues de la Edad Media no los conocemos en lo que es la cultura. Podemos encima de estantes van a ser romances, siempre. Los únicos que tenían cultura eran los puros. Vaya suya, hombre. Pues sí, casi. Y bueno, que veo muy difícil muchas cosas de las que puedan salir aquí. Sí, como el tema de la... Pues, no sé, pues, y luego que también es muy difícil, dicho que hay gente que ha podido mantener la lengua, pero las costumbres totalmente colonizadas por los romanos, por el feudalismo, o por lo que sea, ¿no? Manteniendo la lengua. Y que es más interesante, igual que el tema lingüístico, el tema que habéis comentado de la bacharre, del círculo, de esa manera de la solidaridad mutua, de vivir al margen de las relaciones económicas diferentes, y lo otro. Me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado, de que en la actualidad se habla mucho del tema de las bacharres y la humedad y tal, pero que pues, estamos intentando recuperar sus palabras, intentando ponerlas en el mundo actual en el que vivimos, que no tiene nada que ver en absoluto con aquella, y menos con ese, y que no se puede alejar de ese sentimiento de comunidad del que habláis al principio, ¿no? Y que es como, por nuestra parte, intentar recuperar la historia, pero también para intentar encajarla ahí. Encajarla en nuestra práctica actual, que igual no tiene que ver con la práctica. Bueno, pero las comunidades, esas ahí estuvieron, yo creo que aún se mantiene ese espíritu y ahí está. Y recuperar en zonas, en pueblos y valles no sería difícil, pero viene la pregunta esta, ¿cómo hacemos en las ciudades y pueblos grandes industriales, ¿no? Y yo creo que las comunidades también se pueden crear desde la lucha, desde experiencias hay, ¿no? Cuando estuvimos presentando el libro en el Valle de Susa, pues, de hecho, por la Reserva Francesa hay una aportación, y es como en el Valle de Susa, luchando contra el tren de alta velocidad, que en un principio fue como aquí, cuando luchábamos contra el TAP, pues empieza una gente, y las gentes de... precisamente la gente que más les afecta, las más cercanas, las que están en el sitio, pues pasaba de ellos, ¿no? Pero así como aquí no conseguimos crear la comunidad con todos y todas, allí sí, y hoy, es decir, se puede constatar, ¿no? Allí se crea una comunidad en base al no al TAP, y por encima, es decir, con esa consigna del no, se crea y un apoyo, y se ve claramente cómo en los últimos años, y este mismo año, la represión que ha habido brutal contra el Estado, contra la gente que está luchando contra el TAP, pues las gentes más normales de allí, de la mujer, nosotros hemos visto cómo la gente de 60 años allí estaba, no sé, 60, los primeros, 70 años estaba pues preparando, ayudando a hacer la comida, cualquier tipo de cosas. Y veías un hombre mayor y nos traían algo y tal, lo que yo he estado muchos años en la lucha contra el TAP y nunca, la verdad es que yo nunca lo he visto aquí. No se ha llegado a hacer una comunidad contra el TAP, por poner ese ejemplo. Pero en los años 70 yo me acuerdo perfectamente cómo también en los barrios se crean unas comunidades. Se crean las comunidades, claro, mientras que las comunidades que hemos comentado, que comentábamos que se daban en la montaña vasca, eran homogéneas, tenían el mismo idioma, se relacionaban todo el día, hacían todo en común y demás. En los barrios, y yo estaba mirando un poco el concreto del barrio de Irundarra de la Chantrea, ahí que había un montón de inmigrantes de todo tipo, de andaluces, extremeños como yo y demás gente, pues en base a primero, el barrio principalmente se hace entre las propias gentes del barrio. El barrio se empieza a construir en los años 50 y en grupos de 12 hacen sus propias casas con un poco de ayuda que les daban de Navarra o quien sea, o no, una un patronato que se llama Francisco Franco, por cierto, y ellos poco a poco se ponen al margen, es decir, no están para nada el Estado, de hecho, porque pensaban así, no tenían ningún tipo de ayudas. Ellos, las personas de este barrio, hicieron todos los saneamientos, no había saneamientos en el barrio, ellos tuvieron que hacer los saneamientos, el agua, hicieron todo. Y eso fue creando esa comunidad que era en base al barrio, había un territorio ya concreto, que es lo que se necesita también para que haya una comunidad, un territorio, y la lucha les hacía ser, por eso, apoyo mutuo. Y ese barrio, pues, porque no se arreglaban unos baches en la carretera, terminaban unas barricadas, que yo estaba. Unas barricadas, pues con una empresa, una serrería que había allí, pues pegando fuego desde el chavalillo de los 15 años hasta el abuelito de los 70 en las barricadas. Y hay un ejemplo concreto de que por un simple rastro, y en torno a ese rastro se creó una serie de vendedores que iban a vender verduras, vinos y demás, pues por quererlo quitar hubo un enfrentamiento, la cual, bueno, unos enfrentamientos impresionantes, pero al mismo tiempo se iba generando otro tipo de luchas, y de hecho el barrio de Santidad durante mucho tiempo fue el barrio que más presos y presas tuvo, y más exiliados y más tal, es decir, que la lucha fue creciendo hasta que es partiendo de simplemente de hacer un de empezar a juntarse en el barrio. Entonces, hay comunidades que nacen en la lucha. Una comunidad que aquí tuvo un gran peso, que por desgracia se rompió, fue la comunidad antirrepresiva. En los años 70, daba igual quién fuese el represaliado, fuese político, fuese común, fuese lo que fuese, había una respuesta inmediata, independientemente fuese de una de las ETAs que fuese, fuese el comando autónomo, fuese quien fuese, un miembro del comando autónomo, fuese quien fuese, había una comunidad antirrepresiva que se respondía inmediatamente. Que por desgracia, eso se rompió, no vamos a entrar en por qué, porque bueno, eso ya es más. Entonces, que las comunidades sí pueden hacer la lucha, pero tienen que tener un componente para mí el más importante, y es de que tiene que estar al margen del Estado y sus organizaciones, y sus estamentos. Con lo mismo que he dicho de Batzarre, si el Batzarre forma parte de la organización de cualquier estamento de Estado, llámese el ayuntamiento, automáticamente no se puede dar ese tipo de comunidad como se daba en lo que comentamos en el tiempo. O sea, a mí me interesa mucho el rastreo, ¿no? Así de la historia o en los documentos que haya o de donde vengan, otras formas de organización que no sean la que conocemos, ¿no? Y simplemente como contraespejo de lo que nos pasa a nosotros. Y sea donde sea, ¿no? Sea vengan de los antropólogos, ¿no? De las islas de Samoa o sea, de otro tipo de formas de organización, o de aquí o de donde sea, ¿no? Pero hay algo que a mí me, en lo que planteabas, ¿no? Me hace saltar las alarmas, así, que es simplemente la denominación esa de vasco, ¿no? Que lo han matizado hoy día, ¿no? Que en la montaña vasca se refiere a esta parte geográfica y tal. Pero a mí me parece que esa recursión o esa apelación a lo vasco me parece que está entrando en contradicción directamente con lo que se está intentando descubrir ahí, ¿no? Porque lo vasco a mí me parece que ya está totalmente impregnado de la noción de Estado, claramente. O sea, me parece, ¿eh? O sea, que lo vasco tiene mucho que ver con el español y con el francés y con... Y eso, que además me parece que es un punto de conflicto, de decir, ¿hasta dónde, no? O sea, las comunidades sin Estado vasco de la montaña vasca, ¿hasta dónde es? ¿Desde aquí hasta aquí? ¿O la montaña vasca es hasta Cenicero y de Cenicero para aquí no? O no sé. Y me parece que esa forma de mirar las cosas, ¿no? Que me da igual, o sea, porque me da igual que se refiera a una territorialidad o al idioma o... Pero me parece que tiene el peligro de identificar, por ejemplo, pues eso, la lengua vasca con donde se habla la lengua vasca con una especie de sociedad diferente a la otra de al lado. Entonces me parece que hay ese peligro, ¿no? En esa forma de... Yo creo que cuando hemos cogido montaña vasca es por la denominación, o sea, por entendernos, ¿no? Porque no veo cómo llamarlo de otra manera. O sea, lo que comentabas tú antes, ¿no? O sea, no nos han dado otro nombre que el vasco, o sea, a estos pueblos, eso por una parte. Por otra parte, sí comprendo lo que puedes sentir con esta denominación, ¿no? O sea, y sí comprendo esa parte de ligar lo vasco al Estado, pero también creo que hay que contextualizarlo. Quiero decir, en el 2013, pues sí, lo comprendo, pero... al mismo tiempo este libro y bueno, y nuestras reflexiones, no digo por el libro, sino que nuestras reflexiones van directamente a, bueno, la palabra va a ser luchar, o sea, a luchar contra ese punto de vista que también nos quieren imponer, o sea, que aquí solo somos vascos si tenemos un Estado, o sea, solo somos lo que seamos si nos representa un Estado. Y yo creo que se puede afirmar que no, que incluso si coges, no sé, yo la historia del Estado español no me la sé, la que más he aprendido porque yo he vivido en Iparralde siempre, o la que más me han enseñado es la del Estado francés. Y resulta que el Estado francés hasta hace 200 años, y menos todavía, no era un Estado, o sea, eran un montón de nacionalidades, pueblos, llámales como quieras, que franceses ahí no se sentía nadie. Ahora, hoy día a ese hexágono le llaman como le llaman, ¿no? Al mismo tiempo es una construcción, es una pura construcción, y tenemos que ir a, o sea, a deshacer esa construcción, digamos, y la pregunta es buena para resituarnos y para retomar las palabras y los conceptos con nuestros conceptos y nuestros valores, y que no los dejemos contaminar. Eso es importante. Pero hay una cosa muy importante. No, bueno, que no solamente es una construcción, que es una construcción violenta. Bueno, la montaña no tiene estado. Siempre se han delimitado los límites de las historias como ley. La montaña es agua. Interesantísimo. ¿Algo siguiente? Yo quería preguntaros, en vuestra opinión, ¿qué elementos creéis que sobreviven de todo el cuadro que tenéis? El libro, ¿no? Los siglos. Es una, yo creo que es, después de leer el libro, es una lucha, es un poco lo que es la lucha de un pueblo contra el pueblo del Estado. Unas relaciones comunitarias que intentan aceptar el poder estatal que poco a poco se va imponiendo progresivamente hasta llegar a este punto actual, en el cual no sé qué es lo que queda. Entonces, mi pregunta es un poco, desde vuestro punto de vista, ¿qué elementos de sobrevivencia hay, habría hoy en día, de todo eso que, de todas esas relaciones comunitarias contra el Estado de vosotros? Y solo un apunte, no corresponde especificarlo, con el tema del euskera, que me parece un ejemplo muy bueno, porque es que yo creo que el euskera demuestra el movimiento de recuperación de la euskera es una demostración de cómo un pueblo, independientemente de estructuras de Estado, se lo trabaja y se lo ocurra para sacar adelante una serie de identidad, un rasgo de identidad, no sé cómo podemos calificar en lo concreto, pero para sacar adelante su idioma propio. Y para mí, de una manera muy clara, independientemente de lo que es el Estado, porque si hubiese sido, vamos, de hecho, hoy tenemos instrumentos relacionados con el Estado, que son gobiernos y administraciones de diverso tipo, que no es que esté haciendo un impulso, digamos, definitivo y decisivo a favor de la recuperación del euskera, y si no es por lo que hubiese hecho en las décadas anteriores por parte del tejido civil, del tejido social, el euskera probablemente sería. Me parece muy buena, nos tocó antes, también me lo ha tocado un poquito, me parece que el euskera es un ejemplo contrario, o sea, precisamente un poco en el sentido contrario de lo que se ha dicho. Pero bueno, la primera pregunta me interesa. Yo he conocido, digo, ahora, pues hoy día, hoy nosotros vivimos en el quinto, no os conocéis, bueno, en UDPL, y ahí las relaciones, es decir, no existe, claro, los ritos no se hacen, es decir, han desaparecido con el tiempo, bueno, de hecho en Santa Gracia, expresamente el sheriff de Francia, será el arzobispo o su que sea, expresamente prohibió, ya no, antes había una tolerancia, pues ya los prohibió, es decir, ese tipo de ritos que existían en cualquier sitio de aquí desaparecieron, no tanto hace tanto tiempo, pero ya hace 50, 60 años. En AEZPA, por ejemplo, esto estaba, estas brasas estaban ahí. El apoyo y las relaciones eran lo más normal. Yo tenía una tasca y, joder, eso lo veía perfectamente. Cuando se mataba el cherry y dar a llevar siempre las casas cercanas, eso se sigue haciendo. Yo lo he visto allí. A nosotros, a nuestra casa, el primer vecino que sería, nos sigue trayendo los trocitos de los 3 o 4 trozos que se suele dar. Ese tipo de cosas hay. Incluso el concepto de pueblo existe también. Es decir, el pueblo yo he conocido, yo qué sé, cuando había. De hecho, me acuerdo que una vez una pobre mujer que se quedó sola y bueno, alcohólica y tal, y tenía unas vacas y no había hecho las hierbas y tal, y bueno, la gente fue de su casa y les llevó 3 o 4 patas cada uno de hierba y tal. El apoyo mutuo se da, pero no se da ya de la forma que se daba antes, de una forma de decir. Y lógicamente estando de acuerdo, no sé cómo decirlo, es decir, ya se hace por inercia también, porque viene de atrás de la costumbre y se mantiene. Después otra cosa porque también me encantaba era, hay un pueblecito que se llama Aria, pues en este pueblo funciona siempre en Batxarra, lleva a los niveles, funcionar en Batxarra era muy normal allí en la zona, para que todos los pueblos funcionaban en Batxarra. Pero en este caso llegaba al extremo de que el domingo anterior de las elecciones, pues, al ayuntamiento, ellos en Batxarra decidían quién iba a ser el alcalde. Y entonces llegaba el día de las votaciones, y si miráis en aquello que sacaba el Egin, veréis que el pueblo que más abstención tenía de toda Euskal Herria, con diferencia, que llegaba al 90% y más, porque votaba él y dos o tres de su familia, era ese pueblo, porque ya habían decidido previamente en Batxarra quién tenía que ser el alcalde. Es una forma de cómo se funcionaba antes. Y yo creo que ese tipo de cosas, de hecho, el Auzolán en Navarra en muchos sitios se sigue haciendo. En las zonas de Aezcoa, sobre todo, que es donde puedo hablar, porque lo conozco, se sigue haciendo el Batxarra. Perdón, el Auzolán, hostia. En la zona Auzolán un par de veces al año y demás se sigue haciendo. Pues ahí quedan cosas. Pero quedan inconscientes y sobre todo quedan las gentes que tengan 70, 80 años, está ahí. Sí. Que no es el recuperar eso, sería cuestión de, bueno, primero de tener voluntad de recuperarlo y sobre todo de que no se que tiene que ser al margen de las instituciones, si no, eso servirá simplemente pues para lo que sirven normalmente todas las peleas, por desgracia, cuando intervienen las organizaciones políticas, cuando su objetivo es hay que hablar, ya sabéis cuál. Sí. No, estabas comentando eso, que las, digamos, como las acciones de gente más mayor y tal, ¿no? Y los jóvenes, las nuevas generaciones, los jóvenes, también siguen manteniendo esto, o es cuando tú hablas de recuperar, estás hablando de eso precisamente, ¿no? De que igual hay el peligro de que lo poco que se mantenga cuando desaparezcan las generaciones de nuestros mayores, se vaya al garete. Hace mucho, mira, en Aezcoa había 9 pueblos y estábamos una gente que estábamos por recuperar el Batxarra y el Auzolán, el pueblo de Orbaiceta, el pueblo de Villanueva de Aezcoa y Garralda, cuando estaba yo, y ahí se recuperó el Batxarra y vamos, además, porque el Batxarra y el Auzolán eran obligatorios. Sí, eran obligatorios. De hecho había multas, lo ponemos en el libro. Y bueno, ahí se recuperó, incluso. Bueno, pues estuvimos en el ayuntamiento por mayoría y bueno, hicimos toda la labor pedagógica que se tenía que hacer, pero al mismo tiempo cuando una minoría decía que no aceptaba y que se podía apoyar en la ley, porque legalmente lo podía hacer, nosotros apoyamos la ley para decir, bueno, pero tú no vas a tener el lote de leña porque hemos decidido que no y tal. Ese tipo de cosas. Sí, la gente, una cosa es la gente que es de allí, que vive del campo y demás, y otra cosa es la gente de la ciudad y demás, que va el fin de semana, que son de allí, pero tal, que ahí sí que hay una ruptura, y es una de las razones principales por las cuales se han roto las comunidades. Porque había dos diferencias de ver el mundo y al mismo tiempo también una diferencia económica. Mientras que en el pueblo de Garralda no había nadie que trabajara fuera, y entonces se mantenía esa comunidad, en otros pueblos que iba a trabajar ahí un día la mayoría de la gente, ahí se rompió antes, mucho antes, ¿no? Pero incluso los concejos, al no tener ese, mantener los concejos aquí, me estoy refiriendo a Álava y Navarra, los concejos abiertos y demás, podría ser un paso para poder, no sé, no partir de cero, no sé cómo decirlo. No, yo una parte de la pregunta de la claridad, que es el tema de si necesariamente hace falta una pública o no, la delegación de para la permanencia de la comunidad de hablantes de euskera o la permanencia de la comunidad andaluza. Pero avanzando un poco más con eso, hay quien está planteando ya que sí que hace falta más autogobierno o directamente el Estado Vasco como tal para la permanencia de euskera, ya no tanto solo para que el castellano y el francés sigan siendo los idiomas prácticamente no los utilizadores, sino para incluso el aprendizaje de otros idiomas principales por parte de las nuevas migraciones, ¿no? Sean rumanas, sean chinas, sean indias, sean norteamericanas, sean castellanas como primer idioma, en el sentido de que os, es decir, o hay una imposición, o dicho acabó con el eufemismo, una escolarización de todas las personas en los canales oficiales de la educación en euskera o en euskera propio. Planteo. No sé, antes cuando has hecho la pregunta iba a contestar que el euskera sí, se ha salvado, lo que se ha salvado el euskera ha sido gracias a la gente, ¿no? A los currelas que con la voluntad que tenían ahorraban lo que podían para mandar a hijos e hijas a la ikastola, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se ha ido construyendo ahí, gracias a esa lucha, digamos, popular, se ha ido construyendo ahí como una, no sé cómo decir, sin chocar y sin ser muy brusca, pero como una élite, hay como un sistema, digamos, de y incluso una unificación, se ha unificado un euskera, y bueno, hoy día en los vascoparlantes de Iparralde, yo si cojo los vascoparlantes de Iparralde y no cojo a la gente, digamos, políticamente sensibilizada, sino a la gente que sabe euskera de casa, pues todavía encuentras a un montón de gente que si oye hablar a alguien de Donosti o de Bilbao, te va a decir que habla español, o sea, español, ori español autur, y esa unificación, o sea, el Batua, y ahora volviendo al Batua, me parece que ha sido con visos de llegar a un centro ahí, a un epicentro y a una cosa casi estatalizada, digamos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, claro, yo no creo que esa sea la solución, yo no creo que el aprendizaje del euskera vaya a venir de las instituciones, y más diría que en Iparralde, o sea, los ejemplos que hay me parece que prueban lo contrario. O sea, se puede invertir un montón de dinero, pero si a nivel de en el día a día, si compras pan, si no vas a comprar pan y que le hablas en euskera a la dependienta, que el primer día que le hables euskera se sentirá agredida, pero al segundo ya un poco más lo llevará más tranquila. O sea, si no vas expandiendo, digamos, esa utilización del euskera, no creo que tenga... La solución no viene de arriba, me parece que no. Y bueno, se puede ir muy lejos, ¿no? Pero incluso puede ser hasta el principio del fin. En Iparralde, cuando ha nacido la ayuda del Estado hacia el euskera, es cuando ya el euskera estaba con menos fuerza y cuando ya le importa poco al Estado que la gente hable o no hable euskera. Lo mismo habla euskera que inglés, que ruso, que chino. Ahora mejor es aprender chino que incluso ni inglés ni euskera. O sea, no, yo no veo la solución de arriba, digo. Un ejemplo es el caso de nuestro pueblo, decimos nosotros, Urepele, ¿no? En Urepele estuvo a punto de cerrarse la escuela. Bueno, Urepele es por Salvador o lo que sea, está, yo qué sé, ahí arriba, ¿no? Y, claro, había una escuela que era la escuela estatal, la escuela del Estado, que era pero estaba a 2 kilómetros la escuela cristiana, que era en euskera, pero no al 100%, ¿no? Y después había otra gente que estaba de acuerdo con las ikastolas y demás, y llevaba a sus niños y niñas a 25 kilómetros a Baigorri, a que estudiase en euskera. Con eso, ¿qué pasaba? Que se vivían los críos y crías y no llegaba al mínimo necesario y se iba a cerrar la escuela. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurriría si en un pueblo se cierra una escuela? Automáticamente se crea un montón de... va en camino de la desaparición de ese pueblo. Eso está súper estudiado y está visto. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Pues ocurre que por el interés del Estado, por el interés del Estado de los curas y por el interés de euskera visto desde el punto de vista de los nacionalistas, es decir, claro, el euskera no solo es el saber euskera, el euskera tiene un montón de componentes más, tiene un montón de puestos de trabajo, pero también tiene un poder importante en cuanto a los votos y demás. Estoy hablando de mi Iparralde, pero en el Valde me imagino que se ha aparecido. Y si, mientras que lo más importante era que en Urepérez se hablase euskera, que los niños hablase euskera y que siguiese adelante el pueblo, porque si no, al final no había ni euskera ni hostias, pues fue imposible. Por fortuna se mantiene la escuela, pero está filicola en cualquier momento, en cuanto baje al número de 7, creo que es, hay años hasta el 7, 5, 9, engañando, mintiendo, ¿no? Que va mi uno y tal, pues eso también dice mucho de lo que puede ocurrir, ¿no? Al hilo de eso un poco, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo que no se puede delegar y al final, o sea, si... O sea, es muy típico, ¿no? Pero es el utilizarlo. Y eso se ve, ¿no? En los pueblos que sé que la gente habla en euskera y así, pues, no sé, andar o hablando más cerca. Pero andar o de qué, yo qué sé, pues la población migrante que hay, los niños aprenden euskera. ¿Por qué? Porque lo usan día a día, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo, o sea, soy analfabeta y aprendí euskera en casa y hablo euskera. O sea, es, si, o sea, la cosa es que es utilizarlo y hablarlo y no, no delegarlo en, pues al final, si se enseña pero no se usa, además. O sea, y eso pasa, ¿eh? Y ves a gente, bueno, voy a ser igual. Os va a chocar lo que voy a decir, pero o sea, es que yo conozco a gente euskalzale, llena de principios y tal y cual, pero que entre ellos hablan francés. O sea, y están en ambientes euskalzales, ir a manifas y no sé qué, y pedir y reivindicar y pedir dinero, eso sí, dinero siempre hace falta, pero ir a la panadería y hablar francés, y saludar a todo Cristo en francés, no. Vive en euskera y el euskera vivirá. Y no me vengas pidiendo, me reboto mogollón porque, bueno, a mí me costó aprender el euskera un montón, lo sabía de cría, lo perdí, lo volví a aprender y luego ves a la gente que lo sabe de casa, que lo sabe mejor que tú y que no lo utiliza, pero que utiliza esa imagen política y me cabrea. Los papeles son adibidez, nik mer gauza bat ezan nahiko nuke. Niri frasia handia egiten dit, ez? Ba, beti euskara ikutik egiten egoti, eta erdera zegoti, ez? Eta egiten dituzko jaten urrai, ba, kontradikzio handi handi bat, ez? Eta egiten dituzko dago guz, ikutzen zerbitu bat, edo alboku aixu zuzulat, bueno, eta egiten dituzko beti toketena kontraste horregaz, eta beretan tripa hori zorde, ez? Estogule lan zerbariago, ez? Euskarari buruz gabiz, hausnatzen, eta eguko laro gaita marri nagoera zertzen, bai. Bueno, normalmente eso es decir que cuando hablas en euskera, sobre euskera tienes que hablar en castellano y cuando hablas en castellano tienes que hablar sobre euskera. No, no, vamos. No lo digo con ánimo de chufla, vamos. Y cuando te diriges a un euskaldun, no por el tema de no hablar en euskera, sino cuando estás hablando sobre el euskera, cuando hay escaldunes y heraldunes, claro, por supuesto. Liburu hau euskaraz ateratzen al genuen, baina ez dugu espres atera euskaraz, nahi genuelako zabaltzea, hori argitagarri, euskaraz ateratzen al zen, eh? Guretzat izan entzen lan doblea, zenta lehenbiziko hasierako zera erdaraz idatzita zegoen eta itzulpenean egiten altzen bakarra ni nintzen eta kristonen lana idutzen zitzaidan, orduan erderara segitu genuen. Egin izan ditugu aurkezpenak euskara, baina niri kosta egiten zait ulertzen ez duen jendearen artean euskaraz mintzatzea jakinek espainolez ere badakidala eta ez dakit, balin banago igual kontradikzioa handia da, baina balin banago mintzatzen norbaitekin euskaraz segitzen. Harremana naturalki egiten da mintzaira hortan, baina balin badakizu kostatzen zaiola pertsona bat eta igual publiko artean norbaitek esku altxatuko duela eta espainolez esango didala, nik ulertzen dut, zertarako ulertzen, zubi egite kontradizio hori hor badago. Kasu horretan, bai. ez kasu horretan erabaki kontziente bada, eta listo, ez da. Gertatzen dena da, egon gaitu egiten, ba, euskara erabili egin behar dela, ofizialtasuna igual ez dela hain garrantzitzue, instituzioetatik hori bultzatik ez dela hain garrantzitzue, baizik eta egin behar dela, klaro, baina gero, benetan espazioetan zer gertatzen da, ez? Beti da horren baten bat, ez dakiena, batetik, jotun dugule gaztelaniara, ez? Eta hori, hausmartu behar dela, baina gero erabaki oso konsciente izan behitula gaztelania klaro, aliteratik dutu bat, nahi bau nogu zabalitu dut, edo jende gehiago netan. Konsciente da bitartin oso ondora, nire kontu da, batzutan, zelaina ez da ez. A ver, yo quería decir otra cosa. A ver, y el ejemplo del euskera, lo puesto antes, me parece muy rápido, ¿no? Pero es que en el libro vuestro habla, por ejemplo, de Chetech, que hace unas consideraciones muy claras sobre el idioma, que es mucho más que cuatro letras juntas para decirlo rápidamente, sino que es una manera de aprender la realidad. Yo creo que la realidad en la que vivimos nosotras y nosotros, aquí presentes y demás, lingüísticamente, políticamente, obviamente, es completamente contradictoria. Es para mí, todo junto con gente, que ocurran este tipo de asuntos que queremos hablar en euskera, pero públicamente no, que no lo hacemos, que no lo utilizamos todo lo que deberíamos. No, que, bueno, el tema de euskera, ¿no? Yo, la pregunta que te hacía antes, iba por otro lado, de todas maneras. Yo creo que el euskera es el último vestigio del universo que dibujáis en este libro, o uno de los últimos vestigios del universo comunitario, del pueblo base que dibujáis en el libro, para decirlo rápidamente, porque no se ocupa el tiempo, ¿no? Y otro de los vestigios que me parece que es muy claro, que a ver, igual es interesante tocarlo, y es cambiar un poquito de registro del tema lingüístico a otro, sería el asunto del entramado social en Euskal Herria, ¿no? Que durante décadas, pues, de esto hemos hablado hace muchísimo tiempo, de toda la fuerza que ha tenido en Euskal Herria, todo el entramado de asociativo, ¿no? ¿Esto qué responde? Esto, digamos que de alguna manera objetiva, objetivamente, si lo comparamos con otras realidades, no es igual. En otros sitios, probablemente se haya perdido antes, porque según el análisis de vuestro libro, lo que ocurre aquí no es que nosotros seamos o hayamos sido mucho mejores, sino que simplemente determinados procesos de pérdida se han dado más tarde. Quiero entender por lo que decís en el libro, simplemente eso. Por ejemplo, el tema lingüístico. Ha habido una comunidad que ha luchado más por y ha resistido más por mantenerlo, ¿no? Y en otros ámbitos, lo mismo, en el tema del entramado, que me parece básico para cualquier proceso de emancipación, de revuelta, de lo que sea, ¿no? Creo que eso lo hemos visto durante las últimas décadas, da la impresión de que está en declive, que a día de hoy estamos viendo realmente los problemas al lobo, las estrategias de unos, de las nuestras propias, etcétera, que se nos malarecen, ¿no? Pero que me parece que ahí también hay una pervivencia de lo comunitario en elementos contemporáneos. Sin duda. Las cuadrillas y todo ese tipo de cosas fueron en los años, en los tiempos del franquismo, las cuadrillas, los chocos, ese tipo de cosas que mantuvieron el euskera y mantuvieron la comunidad, porque se creaban ese tipo de comunidades, venían normalmente la gente que venían de lo anterior, de todo esto que hemos dicho. De hecho, en el barrio de la Chantrea, mucha gente que fue ahí a vivir eran de los pueblos. Ellos sabían de sobra lo que era el trabajo del auzolán. Para ellos no era nada, no tenían que pensar cómo había que hacer su barrio, sino simplemente pues pusieron en práctica lo que sus pueblos habían hecho, que era el auzolán, que se hacía en todos los pueblos, porque en esas fechas, excepto Iruña y tal vez la Ribera de Navarra, en todos los pueblos se hacía el auzolán. Por otras cosas, el Estado apenas se intervenía. Entonces, como ahora, porque ahora el Estado, claro, el problema que tenemos ahora es que el Estado, dependemos en todo del Estado, ya no solo de que nos arreglen las calles, sino incluso en nuestra salud, en nuestro todo. Mientras que hasta hace 50 años, quitando unos sitios muy pocos, las ciudades grandes y sobre todo en los centros, el resto de la gente de los pueblos se tenían que hacer ellos las cosas. Entonces el Estado importaba muy poco. A ellos el Estado si lo veían era porque les quitaban los impuestos y no creo que tuviesen algo más. Entonces ese tipo de cosas se mantenían y por eso tranquilamente después los ponían en práctica. ¿Por qué fue tan fuerte el movimiento asambleario de las fábricas en y de los barrios en Euskal Herria? Pues precisamente porque también ese tipo de funcionamiento de organización la conocían. Y de hecho creo que hay escrito, por ahí hay cosas escritas de gente. Cuando decía antes que hemos ido recortando, o sea, asociando ideas entre distintos documentos que hemos encontrado, nos impactó también una historia que pervive en la memoria, ha sido transmitida de manera oral y hoy día todavía pervive en la memoria, en el pueblo de Urdiñarde, el primer pueblo de Zuberoa, en el Col de Osquix, o sea, en Oskaxeko Lepoa. En ese pueblo dicen que los pastores de... O sea, hablan de la borda, de la echola, de la chabola de monte de Etxekortia. En Etxekortia estaban los pastores en verano con sus ovejas y sus perros y resulta pues que el grupo de pastores se enfadó. No sé qué, o sea, nadie sabe qué les pasó, el caso es que se enfadaron, se discutieron hasta, o sea, y se pelearon tanto que se deshizo la comunidad. Pues desde entonces dicen que los días de niebla en Etxekortia se oye a los perros ladrar, a las ovejas balar y a los hombres llorar la pérdida de esa comunidad. Y dicen que puede haber sido Mari, que nadie sabe si es cómo llamarle a Mari, ¿no? Esa divinidad, ese numen femenino de las tierras vascas, que los castigó y les dijo, mira, esta comunidad que teníais aquí organizada, en vez de haberla llevado en armonía y haber encontrado un acuerdo entre vosotros, eso no lo admito, por lo tanto, o sea, ahí es una de las creencias, digamos, arraigadas entre la gente y que no tienen ninguna racionalidad, digamos. Están ahí y pueden ser una de las bases de los valores que tenían esa gente. Creo que eso sería también bueno cuestión de racionalidad e irracionalidad. Porque ellos están hablando de la filosofía del círculo, ¿no? Están hablando de prácticamente dispositivos antijerárquicos que sirven para preservar la comunidad contra la jerarquía. No es un sentimiento libertario en el sentido de desear la libertad, lo que desean es su propio modo de vida y lo que ya tienen. Entonces establecen eso porque han tenido seguramente experiencia de que la jerarquía rompe la comunidad. Y eso es racional. El círculo también es racional, no es irracional. Pero el racionalismo es racional. Están en contra. No, yo quiero decir racional. No, yo estoy en contra del racionalismo. Es decir, vamos a ver. Una cosa es el racionalismo y otra cosa es el racionalismo, a lo mejor es una forma de racionalismo también. Bueno, es que lo racional y lo racional tiene también mucho que ver con otras cuestiones. Es decir, si en América y por ahí se ha mantenido lo que comentaban aquí todavía algunos de los dos compañeros, no se ha introducido el capitalismo hasta donde se ha introducido, a pesar de que los han asesinado, los han reprimido, es precisamente porque mantenían unas costumbres que desde nuestro punto de vista como colonos y como europeos, es irracional. Pero si miramos después un poco el mito fundador que ha comentado Itziar, eso existe en todas las culturas y eso hace que se funcione de una forma o de otra. Pero el rito y la simbología es algo que está al día, todo momento, en cada instante. El capital lo utilizan, bueno, todos los días. Y eso lo que hace es que seamos de una forma u otra. Cuando ellos hacen el símbolo, el círculo, lo ritualizan, y lo ritualizan en cada instante, en cada momento de sus vidas, pero no solo en el trabajo, cuando he comentado lo de la forma de funcionar en la montaña con los pastores, sino en el queso, girando, todo. Daban el pan, cuando hacían el rito del pan bendito, cogían con una mano y se la daban con otra para que se hiciese el círculo. Os he comentado que subían por una parte de la montaña, bajaban por la otra para hacer el círculo. Ese tipo de cosas, ¿por qué lo repetían una y otra vez? Porque con eso sabían de que eso evitaba el que la jerarquía naciese, que la jerarquía apareciese. Y bueno, no sé si es racional o no eso, pero yo creo que eso es lo que les hizo de que se mantuviese hasta los años 80. El rito y el mito también es una manera de recordar, de conservar, y eso tiene que ver, o sea, racionalidad en principio, así no sé muy bien, pero creo que etimológicamente quiere decir algo que se repite, que está un poco. El origen sería lo que se repite en la naturaleza, que en este caso, por ejemplo, sería el círculo de las montañas, pero eso se imita, así como la noche, el día, todo eso, te recuerda algo que es como una pauta sobre la que tú te construyes a ti mismo, te recuerdas y tal, el rito, que es la repetición, y el mito es un poco también eso, la imitación de una naturaleza, crear eso, y eso no es irracional, quiero decir, vale. Eso en cierto sentido, evidentemente, ¿no? Gracias. si incluso en... Sí, perdón, si ya acabo. Si establecían jerarquías con otras comunidades, claro, porque eso es importante, porque no es la realidad, sino la cosmovisión, como también decía. Que eso es lo que se podría transmitir ahora, más que el rito concreto de esto, sino esa cosmovisión de cuál es la probabilidad. La invasión y el control de las cosas, ese sería como el tipo que nos ayudaría a comprender. Lo que hemos leído del libro este de la mujer esta, de Sandra Ott, El círculo en las montañas, está en euskera, una comunidad de pastores, o en inglés, o en francés. No habla de que tengan, o sea, hayan establecido ninguna jerarquía con otras comunidades. Ahora, ellos sí que se ven, pero dentro del círculo de las montañas, y personifican eso hasta que lo traen al propio vocabulario. Y vocabulario, por ejemplo, el vocabulario de la reproducción en las personas lo reutilizan para la realización del queso, por ejemplo. Cuando el queso endurece, cuando la leche endurece para empezar a hacer el queso, y ese verbo, y el verbo del feto que cuaja, digamos, es el mismo verbo. Tienen así un montón de similitudes en el lenguaje que muestran, pues, que esa gente, o sea, lo que hablábamos antes de gracias al círculo no hay conflicto de dominio de unos sobre otros, ni del hombre sobre la mujer. El hombre va a la chabola al monte y resulta que todos sus puestos de trabajo son femeninos. Y luego, o sea, esa relación, digamos, simétrica o que no instaura ninguna diferencia entre ellos, pues también la trasladan al medio ambiente. Pero las mujeres no pueden, por Tony Pelle, el antropólogo vive ahí, ya sí, gracias, Tony Pelle. Sí. Según Tony Pelle, en un libro de la misma Cueroa y Chavo estaba en Santa Gracia, la muerte del oso y todas esas historias. Según él, las mujeres no pueden andar con las ovejas, no pueden. Ya, es un tabú, pero los siroqueses, por ejemplo, es al contrario. Los siroqueses, por ejemplo, los hombres no pueden hacer nada con... sino, son solo las mujeres las que hacen todo el trabajo relacionado con las mujeres. Pero sin embargo, los hombres, las mujeres no pueden hacer... una de las bases de la misma economía es el tejido, ¿no? Sin embargo, las mujeres no pueden hacer, no es más porque son círculos o triángulos, una figura geométrica concreta no pueden hacer las mujeres. Y eso tiene... Pero como una figura geométrica... Sí, vamos a ver, los hombres no pueden tocar las... Los siroqueses, sí. No pueden tocar las... Los siroqueses. Sí, digo que... Para poner otro ejemplo parecido. ¿Qué hacían? Unos tenían una función y las mujeres tenían otra. En el caso de ahí, las mujeres no podían tocar las ovejas, pero si las vacas, por ejemplo, sí. Y de hecho, había ahí la limoche, que es el ceiture en euskara, era un pájaro sagrado. Y le llamaban el... Sí, bueno, decían la señora del camino de las vacas. Es decir, que tenía relación también con las vacas, podían tener una especie de ser más o menos sagradas o algo por el estilo. Bueno, eso también está ahí. Pero en su cosmogonía entraban todo, no solo eran las personas, entraba, y al mismo tiempo con la simetría hacían de que lo mismo, la chabola y la casa en el pueblo tenían una alternancia, por eso iban y bajaban. Los hombres tenían una función que podía ser la representación de la casa y los otros cuantos, pero la mujer, y eso en todos galería, vamos, estamos ahí presentados por el día, cumplía lo que decía la gran función de todo relacionado, pues por ejemplo, con lo más importante que era para ellos, el rito de los muertos. Y hasta hace 4 días, y aún si vais a iglesias antiguas, podéis ver los que llaman las puesas, el sitio donde se ponían allí y el rito que se hacía con los muertos. Eso era lo más importante que podía haber, y sin embargo era función de las mujeres, ¿no? Había siempre una simetría, y lo mismo ocurría con los animales, se ocurría con todo. El problema que hemos tenido aquí es de que quien ha investigado sobre la mitología ha sido un señor muy reaccionario, que es Barandiaran, el llamado patriarca de la cultura vasca, que aparte de ser cura, era un integrista del Copón, no lo digo yo, sino lo decía su propio sobrino, que además este hombre viene de una escuela, lo más reaccionaria, que intentaba explicar que todo a fin de cuentas, es decir, justificaba sobre todo la colonización de los pueblos africanos y americanos. Entonces, y después, la gran, otra gran lucha que había era que las gentes esas, como decía Pellán, eran o animistas o naturalistas, animistas, por lo tanto, politeístas, y el cristianismo monoteísta, pues esa lucha fue la que hizo de que al final, pues, como se impuso el monoteísmo, eso desapareciese. Y de hecho, todo ese tipo de cosas pueden ser prohibidas. Pero si vemos, por ejemplo, los numen que existían aquí en los pueblos vascos, Mari, por ejemplo, está representada en todos los fenómenos de la naturaleza. Tanto se convierte en tierra, mar y aire. Y ese tipo de cosas estaban ahí. Otras cosas, y eso hacía que al final entraron todo. Pero también puedes ver incluso en las formas que tenían para que no se explotase la naturaleza, era lo de plantar, por cada árbol que cortases, plantar obviamente cortar 5, y había un montón de cosas sobre lo que no me acuerdo y que algunas contamos por ahí. No solo eran las personas, sino que la cosmovía entraba en todo. Son las cosas, los animales, la... Algo así como el equilibrio, ¿no? De todo. Una región, una localidad, se haga de un modo asambleario y que domine sobre otros pueblos. Sería la suma de dos pueblos y hacer la asamblea más grande. No. Vivían en comunidades por valles y de hecho tenían una relación lo que existen hoy día. Vamos, claro. Hoy existen, que eran las famosas facerías, que era la confederación de valles. Por ejemplo, el Valle Baztán, pues también lo podemos en el libro, no lo recuerdo bien, pero igual tiene con más de ocho pueblos que pertenecen al Estado francés y después otros 7 u 8 valles que pertenecen a ese otro lado, ¿no? Y eso, de hecho, cuando había conflictos también los resolvían. Y tenía unas formas muy bonitas de resolver los conflictos. Algunas veces a hostias y terminaban muertos, como por ejemplo el famoso tributo a las tres vacas, que después de no sé, 900, 800 años llevan, y para que no ocurriera ese otra vez, pues llevan tres vacas y tal. Pero entre ellos, cuando se mosqueaban, cuando alguien, claro, convivir 4 meses o 5 meses en un pequeño espacio de como era una chola, pues podía crearse fricciones entre las personas, pues para que no se crease un conflicto de enfrentamiento como los que estamos acostumbrados a llevar nosotros y nosotras, si alguien tenía algo con alguien, decía, mis ovejas están tristes. Y me voy. Entonces automáticamente todo el mundo sabía que era porque tenía un conflicto con alguien, nadie le decía nada y todo el mundo le animaba, le decía y tal. Y siempre, claro, había unas cuantas chabolas y siempre se dejaba, pues en alguna chabola, en varias chabolas, una plaza, pues el caso que se diese el caso, ¿no? Y yo he visto una vez un conflicto en Chumero hace unos años, que dos pastores se broncaron por una chorrada clásica de pastores, que si los perros tuyos me has plantado las ovejas y tal. Y además yo iba, bueno, pues una delegación de aquí del sur y a estar con ellos, y nos dijo allí los representantes de los pastores, ven, mira, vais a ver una cosa, cómo se resuelven los conflictos aquí. Nos lleva a un sitio, bueno, había un restaurante, hotel, y habían preparado la comida de la hostia para todos, y fuimos un poco más adelante, pero lejos, pero solo viendo dónde estaban los dos pastores, ya ahí los veías con el palo para arriba, el palo para abajo, de qué, bueno, esta es bronca de aquí para allá, bueno, estuvimos allí media hora, al final se dieron la mano y vinieron. ¿Y qué ha pasado, no? Han tenido un follón y van a ir al sitio. Primero han explicado en el bachar, en la asamblea de los pastores, lo que ha pasado. Cada cual ha mantenido su posición. Entonces, que vayan al sitio de todos, entre ellos solos, no se les oía, Y claro, si no se resolvía el asunto, pues se jodió la comida, no había comida. Y era la forma. Y si no se resuelve, no, nos vamos sin comer. Pues mira, y era una forma que bueno, si lo pudiese hacer pues también de vez en cuando, posiblemente habría menos fricciones en la cosa. Sí, pero ha aceptado por todo el mundo. Quería compartir una cosa, que es que, bueno, mi madre era de un pueblo de aquí a 10 kilómetros que se llama Opina, según he leído en un libro, que era la gente de un lugar de la reunión, y en la fiesta del pueblo la costumbre es ir casa por casa, en círculo, y recogiendo unas roscas de pan. Yo intuía que esto venía de muy, muy atrás, pero cuando habéis comentado eso del pan, la verdad que me ha emocionado porque, aunque sí que está perdido el euskera, y sí que se ha perdido el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, porque son solo los hombres los que lo han recogido, ahora veo alguna niña que se anima, que le dejan un pincho para que recoja, pues veo que sí que viene de atrás. Hemos hecho de pasada simplemente el tema de las danzas también, sobre todo lo que tenía relación con el círculo, hemos mirado, ¿vale? Y eso de que bailen solo los hombres como bailan ahora, es mirar hacia atrás y ver que no, que antes el baile era mixto, o el bailar con el pañuelo cogido a la mano, antes no era, antes se cogían de la mano, claro, ahí está la mano negra de la iglesia, y su misógino. Sí, además hacen eso, separan hombres arriba, mujeres abajo. Cuando se reparte el queso y el pan, que se trocea luego el pan y el queso, hombres arriba, mujeres abajo, y están los hombres con palos, por si alguna mujer nos colamos para arriba, sí. Hostia, no, ahí jugaría una amiga y yo y nos vamos arriba, pues ¿cómo? Claro, todo eso viene, no creo que sea de siempre, eso la puta iglesia. Claro. Yo con el tema también otra vez, pues al hilo un poco de esto, cuando leí el libro ya me llamó la atención y bueno, tampoco ahondabais demasiado en el tema este, ¿no? De un poco la igualdad y así entre mujeres y hombres, porque eso no es como, bueno, eso es difícil de probar y así, ¿no? Y el lenguaje sí que puede ser una forma, ¿no? Y por eso me extrañaba cuando, o sea, los pastores de los que habláis, de los cayolares estos y así, o sea, son solo hombres en los que suben a sí. Los que subían. ¿Y por qué las funciones tienen un hombre de mujer? O sea, es que eso me llamó la atención porque era, había dos nombres femeninos, ¿no? En la Checo André, en Escacha, y los otros eran masculinos, ¿no? Ya como, no tienen género, o sea, a un traina, bueno, ellos son ser hombres, pero tiradores. Bueno, pues, pero era eso, ¿por qué? O sea, si, claro, yo tampoco, o sea, me habéis aclarado ahora que eran hombres, creía que habría hombres y mujeres, pero luego decía, si hay hombres y mujeres, ¿por qué los nombres? Pues, no sé si esos nombres se pusieron después o... Bueno, no. Sí, ellos han dicho que no hay jerarquías, pero sí hay divisiones, ¿no? Sí, sí hay roles. Sí, pero sí, rotativa. Sí. Eso es. No, cumplen... No, hay trabajo... No, hay sí, sí. Siempre la alternancia hace de que el... No, claro, hay cosas que... Exclusivamente, quiero decir. Sí, yo creo que habría, podría, no sé, no hay cosas, pero seguramente es un mimetismo con la distribución del trabajo en la casa. Sí, pero sí. Sí. Yo quería contar una anécdota, porque todo el rato me está contando, que es, bueno, no es muy relevante, pero yo estuve una temporada esquilando ovejas en Aragón, ¿no? Y aparte de que ahí el tema este del autoral, ¿no? Que por ejemplo, en la Huerta Valenciana hay una institución, hay por ahí un documental que se llama así, aunque no viene, que es el atornallón, ¿no? Que es esto de unos ayudan a los otros, es algo tipo ciudad, ¿no? Y en el esquilo, allí en Aragón también pasaba eso, ¿no? Que el esquilo era como una fiesta, aunque los esquiladores preguntábamos a trabajar, pero era como una fiesta porque hacían una comida muy abundante y muy rica, y venían pues los deudos, digamos, los colegas, allí a ayudar y tal, ¿no? Y eso se veía claro. Pero lo que quería recordar es una vez en un pueblo de Huesca, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Era un pueblo pequeño por ahí arriba, ¿no? Esquilando, ¿no? Y eran bastante, no sé, como silvestres, ¿no? Y me sorprendió cantidad porque hablaban los unos de los otros, todos los pastores y los ganaderos y tal, y se llamaban en femenino, pero la Tonieta, la Josepeta, no sé qué, y eran todos, o sea, y no pregunté la razón ni nada, pero ellos eran así, o sea, cuentan que en Bearno, bueno, digamos al otro lado de Aragón, en los Pirineos, cuando suben las ovejas ahora en mayo, siempre había uno para cantar, y ese canto dicen que lo hacían con una voz femenina, ¿no? Y el último cantante, digamos, ya se ha perdido y ya se ve mal el cantar como una mujer. Pero todavía parece ser que queda un pastor, nos ha comentado una amiga pastora que cuando suben juntos, él le canta a sus ovejas como una mujer. En todos los sitios, ¿han visto? Los aquelarres son un poco eso también. Claro, pero esa posición de demonio, eso es lo que introdujo la iglesia. La parte negativa, digamos. Sí, negativa habitual es la de la iglesia. Sí. Hay un pueblo que se llama Cervera en Cataluña que cada año se hace una mitad. Pasado en que bajan un tronco encendido desde la montaña a hombros y abajo. No sé exactamente qué significa. Se ha perdido la vida. Que todo lo que explicáis, muchas cosas. Y el padre era de esos pueblos Pirineos, que no es una banda. Un pueblo que estaba en Tesuel, es un pueblo grande. Pero por allí pasaban hace ya tres años también. Están sumando, subían en verano a la montaña y tal, y ellos adivinaban el tiempo, pero no lo adivinaban, lo adivinaban ellos, lo adivinaban las ovejas que llevaban. El macho hace no sé qué, con ese hace así, que va, claro. Pero que no fallaba nunca, ¿eh? Puesto. Hay generaciones y generaciones viendo lo mismo. Normal, sí, claro. Ahora, parece un falta rara, era normal, ¿verdad? Si eso lo hacen todos, va a ser 200 años. Claro, porque ahora también tenemos una manera de ver el tiempo, de que pasa mucho más rápido, o sea, las décadas, los años, no sé qué, ¿no? Antes eran igual, un siglo, dos siglos.